pero sobre todo es que ya moría por platicar con ustedes. ¿Cómo están todos? Voy a saludar a quienes me escuchen por aquí. Vamos a ver quién anda por aquí. Saludémonos. Hoy va a ser muy emocionante. Les había prometido la segunda lectura. De hecho, vamos a empezar de lleno. Y saludos. ¡Ay! Happy birthday a mi querida Lilia hermosa. Ahorita le ponemos ahora sí que el feliz cumpleaños. Que la amamos y la queremos mucho. Saludos a la informante, mi queridísima y amada informante. Aquí ya empezó. Eso me encanta. Luego al tema, lo que vamos. Sí. Me pregunta aquí Nelly que si ya vi la nueva serie coreana que salió de Choco Milkshake, sobre un gatito y un perrito que se vuelven humanos. Entonces, no la he visto, rayos, es que están saliendo tantas cosas nuevas que no la he visto, la verdad. Soy muy honesta y franca. Está así de que empiezo a ver el capítulo y me tengo que ir. Me voy, o sea, no se puede. En fin, pero yo sé. Antes que nada, bueno, ya saludé a mi queridísima, no sé quién más ande por aquí. Yo espero que Violet se anda por aquí. Sí, Violet anda por aquí. En fin, saludos a todos los que se andan conectando, a los que andan en las sombras. Por ahí leí por WhatsApp que andaba mi queridísimo Ángel Tapia. Ay, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por escucharnos. A lo mejor andas por ahí en las sombras. Pero no importa. Ay, amo ver gente que extrañaba en la radio, en serio, gracias, mil gracias. En fin, creo me escucho bien, todo bien, ahora sí no andamos, bueno, ok, vamos a hacer esto, voy a mandarlos con una cancioncita y regreso, ahora sí que de lleno. Déjenles platico algo, ay, es que estoy muy emocionada, yo siempre me emociono cuando transmito, lo siento, discúlpenme, mi euforia. Resulta que déjenme ahorita buscando lista para leer, que me encuentro que no les leí la introducción, o sea, me fui de lleno al capítulo 1 y en la introducción se venía como qué es lo que pasó, pero la neta no me voy a regresar. Así es que léalo. En la introducción vemos como Vic y ya están como medios alcoholizados, están en la cama y todo está así a punto de que órale, yo te doy, ponte, acomódate, esto, el otro. Y así como que espérame, ¿qué está pasando aquí? Ya con la droga adentro, pues fue el pre, ¿no? Como que el pre a lo que empezamos a leer el programa pasado. Ah, buenísimo. En fin, los dejo con una cancioncita y ahora sí que vámonos de lleno a la lectura del segundo capítulo de esta novela. ¿Me escucho bien? Sí, al parecer sí. Ok. Pues vámonos a la siguiente cancioncita y ahora sí te oyes bien. ¡Ay, gracias! Saludos a la ñorita, que la amodoro también mil. Ya sabe, aquí anda, me anda escuchando, al ratito yo creo se conecta. Vamos a endulzarle los oídos a todos y empezamos con nuestro tema más emocionante. Ay, disculpen si no me salen aquellos ruidos, pues ya saben, ¿verdad? Ya saben, ustedes saben aquellos. Pero ya saben, échenle a ustedes en su imagination todo lo que me haga falta a mí, Entonces, dice el informante, yo no me voy a regresar. Perfecto, vámonos con una canción más. Están escuchando desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo. Oh, 세상인 나 Perdón. Capítulo 2. Déjenme les cuento algo gracioso. Yo ya estaba leyendo toda emocionada y no había abierto el micrófono. Gracias. Ok, ahora sí, empezamos. Perdón. Capítulo 2. Un toque conmovedor. ¿Por qué me golpeas tan fuerte? Preguntó Dragon. Su mano izquierda se apoyaba contra su pómulo rojo palpitante y recién golpeado. Bien, bien. Pig se sorprendió al escuchar que estaba herido. Al escuchar esas palabras, tenía miedo de que el dragón se mirara a sí mismo como un despiadado. Antes de utilizar su mano para empujar el amplio pecho de la persona que aún estaba ahorcada sobre su cuerpo, y esa parte todavía estaba profundamente incrustada dentro de él. Estaba avergonzado de hablar, pero pensaba que Dragon lo entendería. Sin embargo, Dragon estaba completamente quieto e incluso se enterraba más profundamente, hundiéndose en él. Oh, ¿puedes salir ahora? Oh, mueve tu cintura y apártate de mí. Ah. Esto es a cambio del golpe. Los ojos de la persona debajo de él se abrieron de par en par. No, entonces prefiero que me devuelvas el golpe. Dragon frunció el ceño. Era difícil de creer que dos personas que se peleaban a menudo ahora estuvieran en este nivel de conversación. Big inclinó su rostro con ojos afilados. Hoy les traigo una recomendación y al mismo tiempo les traigo una pequeña noticia. Esta recomendación viene a cargo del manga Tenkon, que recientemente ha comenzado a causar revuelo debido a que al fin, después de tantos años, ha surgido la película que tantos estábamos esperando. Bueno, más bien aquí es un poco de mentirilla porque sinceramente Tenkou se había pensado que iba a ser un anime que iba a contar con quizás unos 10 o 12 capítulos, pero parece ser que será una película. Entonces dije, esto necesita un poco de información. Como tal, quise traerles esta recomendación para que ustedes también ya sepan poco sobre esta película que se viene a estrenar en 2023. La historia está basada en el manga con el mismo nombre llamado Tenkon. Comenzó a serializarse en 2013 y terminó en 2017. Su autora es Rihito Takarai y esta buscó plasmar una historia un tanto diferente con el género del BL, porque nos muestra la historia de dos personajes masculinos, que obviamente la mayoría de BLs inician así, pero aquí conocemos a Tadomi Shirotani, el cual sufre de una fobia, y a su psicoterapeuta llamado Rihito Kurose. Estos dos personajes comienzan a tener una pequeña relación y un acercamiento a lo largo de los capítulos, debido a que Shirotani comienza a prestar más atención a las diferentes acciones que le pide hacer Kurose. Esta historia nos presenta un poco sobre las fobias que tiene Shirotani, pero al mismo tiempo nos va mostrando el por qué tiene esa fobia, del por qué es que él es como es actualmente, y no solo él, también Kurose. Digamos de que vamos conociendo a los dos personajes a lo largo de los capítulos por dicha situación. Y también vamos conociendo un poco cómo se desarrolla su relación, porque gracias o no, se comienzan a gustar. Entonces, este es un manga más 18, como siempre, ¿verdad? Pero también nos toca temas un poco fuertes que no se ven tan seguido, pero se pueden ver de otra forma. Digamos que varía. Este manga fue hecho en varios años hasta llegar a 2017 y después, por razones consecutivas, fue que se mencionó que se iba a hacer una historia con respecto a un anime. Muchas del fandom estuvieron esperando, incluida yo, aunque no me había visto la historia completa, pero sí me había visto el final. Tomé la historia a la mitad y eso hizo que... Con ojos afilados miraba la piel blanca rosada de la persona arriba y se asombró. Tiene una piel tan suave, es como el trasero de un bebé. ¡Date prisa y sácalo! ¡Sácalo! No. De dos patas se agarraron para soportar un golpe severo, aún no físicamente doloroso, pero sí muy doloroso. Nuevamente, esta vez no hubo palabras dulces, incluso una sola palabra salió de la boca del dragón. Una emoción puramente bárbara. Dragón lo ignoraba mientras continuaba empujando su cintura hacia adentro y hacia afuera, aferrándose lenta pero profundamente hasta el final de su canal, para acelerar gradualmente. Mordiéndose la boca fuertemente hasta que sangrara de nuevo. Ambas piernas fueron levantadas para así soportar el fuerte impacto. A pesar de que no era físicamente doloroso, todavía dolía mucho. Además, esta vez ni una sola palabra dulce salía de la boca de Dragon, solo pura emoción, vigoroso. La alta figura hipó en su garganta El dolor se extendió por su pecho hasta que Dragon liberó un chorro de agua caliente dentro de su cuerpo. ¿Por cuántas veces? Ya no podía soportarlo. Vic solo sabía que había sido sometido por Dragon tantas veces que ya había amanecido. Ya era de mañana. Eres un bastardo. Oh. Una mano delgada tocó la cabeza de la persona de arriba, descargando su furia, pero fue reprimido. No creas que no sé lo que hiciste anoche. Cuando estuvo consciente, Dragon comenzó a reconstruir lo que había ocurrido durante la noche hasta que finalmente comprendió todo. El entumecimiento fluyó a través de sus mejillas blancas mientras sus gruesas manos se aflojaban. Vic miró a Dragon sin aliento y tuvo que fruncir el ceño. Debido a que el gran miembro que estuvo toda la noche dentro de él se estaba retirando, finalmente creando un alivio repentino. La alta figura tembló hasta que se olvidó de todo y dejó caer las esbeltas piernas que sujetaban su cintura, dejándola caer sobre la cama. Dragon vio que el hermoso agujero de la otra persona ya no se veía igual. Ahora era carne roja, donde brotaban su propio líquido blanco que escurría por los pliegues de las nalgas de Vic. El suave orificio ahora palpitaba interrumpidamente. El orgulloso surgía desde un lugar desconocido. ¿Sabías que nunca había penetrado el agujero de un hombre? Tú eres un afortunado. Dragon dijo antes de recoger la ropa interior blanca de la persona en la cama para limpiar su miembro aún rígido. Luego recogió su propia ropa interior y jeans y se los puso. No necesito saber eso, y no soy ningún afortunado. No seas tan confiado. Diciendo esto, arrojó una almohada sobre el rostro de la persona que se vestía, pero Dragon lo esquivó a tiempo. No se puede obligar a que tu agujero inferior se abra y se cierre así. Aún así, te corriste muchas veces. ¡Bastardo!, gritó Vic. Su rostro estaba enrojecido por la ira, pero las ojeras de Dragon estaban contra el viento. Siempre fue una persona tan viciosa, especialmente con Vic. Realmente no soportaba ver su rostro. No le cae bien, pero ahora... ¿qué puedes hacer? Lo hecho, hecho está. Cuando estaba a punto de subirse el cierre de los pantalones, observó el teléfono en el soporte al lado de la cama. ¿Hiciste una grabación? ¡Wow! Pero qué gran ángulo de la cama. Vic se sorprendió al escuchar eso, porque se acaba de dar cuenta de que configuró su cámara para grabar todo el tiempo. Luego usó la fuerza que le quedaba para sentarse y gatear para agarrar el teléfono de la mano de Dragon. No le importaba cuán patética se veía la condición, solo debía conseguir el teléfono. Su torso no tiene una pieza de ropa. Había marcas de mordeduras por todas partes y todavía había flujo saliendo del canal trasero completamente abierto. ¿Te gustó, Vic? ¿Me gustas? ¿Estás loco? Entonces, ¿qué es esto? ¿Me drogas y me permites llevarte y poseerte en la cama hasta la mañana? Además, ¿hacemos una grabación de ello para que lo vea? Lo hice para chantajearte, idiota. Trae de vuelta mi teléfono. Si no fuera porque todo el cuerpo de Vic se debilitó, los dos definitivamente habrían iniciado una pelea nuevamente. Pero esta vez Vic solo pudo mover las manos de un lado a otro, quedándose sobre sus piernas incapaz de levantarse, por lo que Dragon aprovechó la oportunidad para compartir la grabación para él mismo, antes de devolverle el teléfono al propietario, lo cual no es estúpido, porque había un contenido interesante. ¿Qué hiciste hace un momento? ¿A dónde enviaste la grabación? Me gusta guardar algunos recuerdos, pero ¿quién hubiera pensado que estos recuerdos me los daría la persona que más dijo mientras agarraba su gran barbilla para dar la vuelta. Parece que estás en posición para ir a Aguapaiwa. Una persona como tú, con ese estilo, sin duda has tenido suerte conmigo. Dragon se atreve a decir, ya que la posición de Vic parece que estuviera haciendo guay a Buda. Además, sentía la necesidad de burlarse de la persona por las cuales competía las citas de las chicas. Vic negó con la cabeza ante el dueño de ese comentario grosero. Ir al templo por él. Antes de alejarlo, respondió: revisa bien, bórralo, porque tu sexo apesta. Ahora Dragon es el que está sorprendido. Desde que nació, esta era la primera vez que lo regañaban en la cama por un mal sexo. Este tipo de cosas no se pueden decir casualmente. Tienes que probarlo una vez más. ¿Por qué vuelve a mí otra vez? Vic se sobresaltó y se sentó en la cabecera de la cama. No te preocupes, está bien. Dijiste que mi sexo apesta, ¿así? Que estoy dañado. Por favor, no lo hagas, pero me duele lo que has dicho. Las gruesas cejas de Dragón se levantaron más de lo normal. Estaba furioso. Las mejillas blancas de Vic se volvieron carmesí nuevamente. Eso provocó que Dragon sintiera una estremecedora picazón en el pecho. Entonces aprovechó la oportunidad cuando pudo y sostuvo las muñecas de la persona bajo de él, dejándolo sobre su cabeza, antes de seguirlo para sentarse ahorcadas sobre él. Así que continuemos. Los ojos negros miraron la cara afilada de la otra persona, transmitiendo ciertos de malas palabras, pero podía observar su boca hinchada, al igual que estaba llena de ira, la cual tocaba con la punta de su nariz, porque también era linda. Dragon no pudo evitar reírse de eso, y luego sus manos frotando las apretadas caderas del hombre debajo de él. Ambos cuerpos se frotaban entre sí, mientras sus labios eran forzosamente besados. Vic estaba sorprendido con sus labios rojos apretados. Ahora las yemas de los dedos de unas grandes manos estaban en su boca, acariciando audazmente sus hinchados labios y masajeando su húmeda lengua. Cuando los dedos estaban dentro de su boca, solo pudo dejar escapar un suave gemido. Finalmente, Dragon se inclinó para chuparle la garganta antes de morder la manzana de Adán, golpeando su lengua intensamente en su cuello, mientras Vic lamía ahora los tres gruesos dedos que estaban en su boca. De pronto, Dragon rápidamente llevó sus dedos hasta la parte inferior de Vic, aquella parte que le causaba tanta vergüenza. Vic no pudo resistir la sensación de hormigueo que se había formado de nuevo. No llenan. Dragon le abrió las piernas de Vic, quien también acepta cooperar. También levantó en secreto sus caderas y esperó a que el miembro gigante fácilmente lograra ingresar. Rudo, así por fuera, pero muy suave por dentro. Dragon continuó usando sus palabras ensordecedoras mientras golpeaba su gruesa cintura con un gran miembro, ahora lleno de amor, haciéndolo temblar en cada molécula del cuerpo de Vic. Mientras Vic buscaba un lugar donde sujetarse, por lo que sostuvo su mano para que el hombre de la espalda ancha y continuó apoyando los movimientos. Sus ojos estaban llorosos y su cuerpo se estremecía, pero aún así colaboraba con los fuertes movimientos. Las dos figuras se balanceaban en una misma dirección. El sexo con Dragon no apesta, es fabuloso. No importaba cuánto se perdiera en sí mismo, Vic no se perdía en el calor, pero finalmente tuvo que rendirse. empujó su miembro hasta su vientre, suplicando una liberación dichosa. Ja, ja, ja, se siente bien. Dragon sonrió mientras presionaba un beso en las orejas rubicundas en un momento en el que estaba de buen humor. Se levantó, abrazó a su antagonista con fuerza y lamió todo su cuello con su lengua caliente. Dragon aún no acababa, así que agarró a Vic, lo puso de horcado, de costado, e insertó su gran miembro en una posición más profunda que antes. Vic aprieta y muerde sus labios para no gemir de placer y dolor, pero Dragon insertó dos largos dedos y los empujó para rascar el techo húmedo y resbaladizo de su paladar, saliendo la saliva por toda la comisura de su boca. Casi 15 minutos después, el cuerpo robusto derrumbó sobre la persona que estaba en la cama. Sus gruesas caderas entran y salen un par de veces y sueltan todo su líquido lechoso por la cavidad blanda de Big. Luego volvió a meter su nariz entre su oreja, presionó su gran polla. Antes de apretarse, dijo: ¿cómo está ahora? ¿Todavía piensas que mi sexo apesta? ¿Completó otra ronda? Big estaba en silencio, luego levantó la manta para cubrir su cuerpo. Quiero volver a jugar, pero tengo mis negocios. La persona en la cama se dio cuenta que todavía no había aclarado con este tipo sobre la grabación, así que se levantó su cuerpo desalineado para poder sentarse. Dame tu mano y jamás digas nada, o morirás donde quiera que vayas. Es una estupidez. Dragon, ya vestido y dispuesto a irse, se giró y dijo: ¿es la primera vez que te golpean? Big abatió por todas partes, sus labios aún más hinchados. No podían responder una palabra. ¿Acaso no lo notaste? ¿Qué necesitas más respuesta? ¿Qué diablos? ¿En serio? ¿Nunca lo hiciste antes? Eso es todo. Dragon ya lo había pensado. Sinceramente quería que la persona en la cama asintiera con la cabeza y dijera que sí, porque si esa fuera el caso, no tendría que sentir nada. Pero, ¿te duele? Dijo Dragon. Big, que había sido tomado por la otra persona anoche, estaba furioso y sus ojos se pusieron verdes. Su mano blanca se estiró para agarrar la lámpara colocada en la mesita de noche y se la arrojó de ira a la persona. ¡Sal y lárgate! ¿Qué diablos estás haciendo? Big, bastardo. La figura alta levantó el dedo de en medio antes de responder con voz cansada. Bueno, estás desactualizado, papá. Tienes que renovar pronto. ¿Qué diablos renovado? Si has venido aquí a destruir todo mi edificio. Bueno, así es como mi padre diseñó la imagen del sol. Estaba desactualizado. Creo que debes contratar un buen arquitecto para que lo diseñe. Big respondió sin dudarlo antes de tomar otra media hora para escuchar el sermón. Big fue regañado por su padre porque había contratado a una empresa para demoler el edificio, el Puff Sunrise, hasta que se derrumbó. La razón era porque ese lugar era tan apuñalado en su corazón que no podía soportar mirarlo más, especialmente la suite VIP. No. El gran error que Vic cometió fue hacer que sus subordinados arrastraran la cama y la ropa de cama y la quemaran hasta que no hubiera ni siquiera los restos. Después de colgar el teléfono de su padre, Vic entonces se apoyó en el sillón. Su mano derecha tomó un cigarro y echó una bocanada de humo. Vic, ¿estás estresado? Preguntó una chica linda que estaba arrodillada, sentada en la alfombra de color claro, intentando de animar la cintura de Vic. pero este ahora no se sentía fuerte en absoluto. No, pues cómo. Un poco, Pi, dijo Big, pero no era cierto. Que era debido al trabajo. Big estaba muy estresado después de discutir con Dragon esa mañana. Dejó que Dragon saliera de la habitación incapaz de hacer nada. El video de él siendo atracado por Dragon por su canal trasero lo tenía bastante mal. No sabía si Dragon lo entregaría a alguien para que lo viera o no. ¿O lo has puesto en algún sitio en la web antes? Shia. Big deberíamos descansar. Cansada de tener que sentarse y juguetear con el miembro de Big, se puso de pie antes de ponerse la bata sobre su ropa interior. Big aplastó la colilla de cigarro, tomó varios tragos para aliviar el estrés dentro de su cuerpo antes de alejarse apresuradamente. Pida, no te enojes conmigo, estoy ocupado en este momento. La hermosa chica suspiró antes de reír cuando tocó la parte inferior, suspirando en el cuello de Big. Después de oler el aroma de la otra persona, continuó tocando el miembro ahora hinchado de Big, quien se emocionó. Regordete el grande, tendrá algunas emociones. Cargó a la chica entre sus brazos y la colocó en la cama antes de retirar su ropa, dejando en evidencia la gloriosa entrada del amor. Ah, sentirse así es lo que me gusta, Vic. Por lo que cierra sus ojos y comienza a mover su cintura hacia adentro y hacia afuera. Hoy suena tan dulce. La chica no sabía que sus propias bromas lo habían hecho perder casi la mitad de la confianza en su miembro. Pero aún así, Vic se obligó a sí mismo a penetrar a la joven, insertando su miembro por comodato dentro de ella, hasta que la chica gimió. Finalmente su estado de ánimo estaba de regreso, por lo que buscó el condón para terminar con su trabajo por completo. Realmente esto es bueno. Manos suaves recorrieron el marco de su hermoso rostro. Luego, la chica se levantó de la cama, se puso la bata, fue al baño para asearse. Luego la puerta se abrió, dejando de ver un vestido rojo ajustado, tacones altos y un bolso de lujo. El rostro de la chica estaba maquillado y se veía aún más hermosa que antes. ¿Ahora te irás? ¿No te quedarás a dormir con Big? Tengo trabajo que hacer, respondió ella. Entonces vete. Big se sentó y la hermosa chica se despidió con la mano, pero Big la atrapó. Está bien, llamaré al auto y esperaré. Acuéstate y descansa, dijo. Luego se acercó, besó la frente redondeada de Big antes de darse la vuelta y salir de la habitación, dejando al joven Playboy solo en la gran habitación. Big se recostó en la cama nuevamente, suspirando. A pesar de que le gustaba salir con mujeres, coqueteaba así. Solo con esta chica y con la que llevaba por todos lados, Big admitía que le gustaba Pida. Hacía ya desde hace un año que mantenían una relación. Big siempre quería formalizar la relación y dejar las otras mujeres, pero Pida no quería desarrollar aún más la relación. A Big le gustaban las personas maduras, por lo tanto, la relación entre otras chicas universitarias era sin importancia. Solo podía aceptar chicas que estuvieran en tercer año de la facultad, como Pida. Big sacó su teléfono móvil para mirar el mensaje que le envió su hermana para preguntar si vendría a casa esta noche. Presionó responder que no, porque definitivamente sería llamado por su padre para maldecirlo nuevamente. Big piensa en la remodelación del pub y el costo que significaría. Tuvo que morderse los labios dolorosamente. Su mano blanco apretó los puños antes de estrellarse contra la cama. cogió el teléfono de nuevo y luego abrió el IG de Dragon, que estaba abierto al público y cualquiera podía enviar mensajes y ver sus publicaciones. Sus manos delgadas escriben un mensaje en el cuadro del chat, pero lo escribe y luego lo borra. El contenido del mensaje. Shia, maldice Dragon. ¿Por qué le gustaría concertar una cita con la otra parte solo para borrar el video? Y finalmente, quiero que te pudras. Quería escribir un mensaje con letras mayúsculas antes de estirarse con una sonrisa de satisfacción, pero luego solo presionó eliminar todos los mensajes. Regresó a la página de Dragon como de costumbre. Sus ojos negros miraron la figura de una mano gruesa que sostenía un bolígrafo para dibujar un plan débil. Luego hubo una sensación de superposición de los dedos largos y majados que le habían penetrado profundamente. El cuerpo de Big se estremeció al recordar algo tan desagradable, pero su abdomen de repente se aceleró, se apartó de la pantalla del teléfono, lanzándolo lejos y tomó una manta para cubrirse, tratando de dormir para saciar algunos sentimientos que se estaban acumulando. Pero no podía dormir. Su canal trasero comenzaba a hundirse. Las ranuras de su orificio comenzaban a palpitar. Se abrían y se cerraban como se esperaba, como si esperando algo. Finalmente tuvo que usar su propio dedo para insertarlo. ¡Ah! Un leve gemido emitió antes de que siguiera el sonido de la fricción entre el roce líquido y la superficie blanda. Big, con su mano izquierda, la usó para sostener la parte frontal de sí mismo. De repente se puso rígida, tratando de vaciar su cerebro. Solo quería terminar pronto. Mientras utilizaba sus dedos en su oírte interior trasero, masajeaba su miembro erecto hacia arriba y hacia abajo. Se mordía los labios porque sentía que algo más le faltaba, pero ¿por qué estoy pensando en Dragon en un momento como este? Uf, no. La alta figura luchaba contra sí mismo lo mejor que podía, pero cuando se insertó el dedo pensando en que era la cosa de Dragón, se retorció por completo e inmediatamente comenzó a liberar líquido sobre la cama. Se quedó temblando así, sin aliento, derrotando en la cama, con su piel completamente roja. ¡Shia! ¡Te odio, Dragón! ¡Ah! ¡Qué largo estuvo este capítulo! ¡Larguísimo! ¡Por Dios! ¡Regresé! ¡Ah! ¡Muy intenso! ¡Ay! ¡Qué calor! Perdón, los dejé un ratito, pero eran causas de fuerza mayor, o sea, los que no dejan platicar a gusto. En fin, ¿qué les pareció? Sí estuvo algo largo, pero ay, disculpen, hay cosas que todavía como que no está corregido de la traducción. Entonces de repente se me van, no las entiendo, o a veces las repiten. Entonces, pero ahora sí déjenmelos, leo en el chat. Recuerden que es lunes, que de las 3:30 a las 5, tápenle los oídos, es más 18, más 21, ¿cuál? Más 18. En fin. Me decían, sí, escucharon la recomendación de Catecita, espero que hayan puesto atención y les haya gustado. ¿Cómo vieron este capítulo? Platíquenme, cuéntenme, las vi así como que, perdón, no puedo, como estoy leyendo, no puedo checar el audio, que diga el chat, para ver qué es lo que están comentando, pero sí, échenle agua, porque caliente ya está. Ok, dice, ¿qué? Yushi Yu, hermosa. Ay, pobre de Yushi Yu, creo que entró y de repente dije, ¿qué están haciendo estas mujeres? Ay, no. Oh. Discúlpanos, discúlpanos, discúlpanos, pero así es así es esto del de la lectura del Big Dragon. ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo vieron? Dice Yushi, nunca había escuchado esto en Station K-Pop. Se ve que no había escuchado este programa antes. ¿Cómo que no lo habías escuchado, Yushi Yu? Todos con cara de... Oh, Dios, no. Ay, no, qué bueno. Ay, Yushi Yu, qué hermosa. Perdón, discúlpanos. Tus oídos han sangrado. Ay, no, sí. Qué pena contigo. Creo que no, la verdad no recuerdo haberte visto en el programa desde el closet ni la temporada pasada. Corrígeme, a lo mejor sí estuviste por ahí, no sé, disculpa si no. Pero pues de esto se trata. Ellas de picada, la verdad, porque yo nomás les había comentado que estaba el libro y que estaba muy intenso, ¿verdad? Y si se han fijado en los capítulos de Big Dragon, pues sí hay mucho coqueteo y no sé. Pero se han cortado varias cosas. La verdad, se han cortado varias cosas. De hecho, te puedo decir que los dos primeros capítulos lo vimos en el... No, como tres capítulos lo vamos a ver en el primer episodio de la serie. O sea, realmente no. Y luego de repente es que me sale mi bocata a decirles ¿cómo se llama? ¿Quería más? Ay, no. No, no, es que... Ay, disculpen. En fin. ¿Qué más les iba a comentar? Dice, en neta, acá acaba de practicar levantarse bien a niveles profundos. Sí, ya estaba muy intenso todo esto. En fin. Los voy a dejar con... Nada más una dedicatoria para mi queridísima Lilia y voy a regresar rapidito a comentar lo que hubo esta semana de emisiones. Ya no voy a alcanzar a platicar de la serie que traía, pero ay, es que esto estuvo muy intenso. La verdad es que estuvo largo, Yo tengo un audio para la lectura que es más o menos como de 25 minutos y me pasé, o sea, la tuve que repetir. Voy y vengo, no me tardo. Sale, van a escuchar una dedicatoria para mi queridísima Lilia, hermosa, preciosa, que está de cumpleaños, chucae, hermosa. Acaba de cumplir sus 21 años, o sea, está en la edad de escuchar este tipo de programas. Entonces, pues, es para darle la bienvenida. Ah, hace rato les puse esta canción que me hizo favor de pedir mi querida informante. Es parte de la serie de Big Dragon. Se llama When You're Gone. La canta un chico que se llama Aileen Wee. Ya si quieren ahorita se las paso, se las comparto. Pero sí, platícanos, mi queridísima Yushi Yu, que, o sea, para no sentirnos tan mal, ¿verdad? Que te acabamos de robar la inocencia. Entonces, ¿qué tanto conoces del BL, del BL, del Boys Love, para no sentirnos tan mal de que robamos tu pequeña inocencia? Entonces, pues, en fin. Voy, las dejo con esta dedicatoria. Sale, están escuchando desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Happy birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 꽃다운 내 친구야 물고기께 살아요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게 별보다 더 밝게 사자보다 용감하게 Happy birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 달 같은 내 친구야 꿈나게 사세요. 달 같은 내 친구야 Tailandia. Déjenme les digo que este Oz me encanta. Es la de Eclipse, que acaba de terminar la serie. Eso es de lo que les vamos a platicar un poquito. ¡Ah! Ya, respiraron profundo. Felicidades a mi queridísima Lilia. Espero que haya escuchado su chucae. Fíjense que traté de conseguir las feliz cumpleaños en tailandés, pero pues, es como que todo el mundo lo hacen en Happy Birthday to you, y nada más lo dicen la tonadita es igual, lo más en, y como que no viene, o sea, no es llamativo para el YouTube. Entonces le digo, le voy a poner las coreanas. Creo que es realmente los mexicanos somos originales. Bueno, igual y díganme a alguien que sea Latinoamérica que me diga de qué manera festejan su cumpleaños, ¿verdad? O sea, una cancioncita especial que sea del país. Porque aquí tenemos el feliz cumpleaños y el las mañanitas que cantaba el rey David. O en fin. Sale. Ok, déjenme ver. Ok, no sé quién más estaba ahí para darle un saludote. Pobre Juicy Yu, creo salió corriendo, huida de aquí. Ok, ahí les va. Final de programa, serie. Resulta que por fin Ak salió del closet. Vimos en los últimos episodios que el maestro prefecto resultó ser el novio del profesor que se suicida, del cual les pasé unas fotillos ahí muy sensualonas del tipo, del profe. Y pues como que eso lo ayudó a salir del closet, rechazó, pues ahora sí que empezaron a aclararse muchas situaciones del por qué había salido tanta, como que yo creo, fíjate que me gustó la parte final porque el maestro Madoc, sí, se llama, sí, algo así sea, no pronuncio muy bien, era una de las cosas que decía, o sea, es que ya son cosas obsoletas, sale, bye, atrás, yo, nos vemos, o sea, tenemos que evolucionar, o sea, si el ser humano está evolucionando, tenemos que evolucionar también el sistema educativo. Yo creo en todo el mundo tenemos ese tipo de situaciones. Ya no es tan tabú, pero digo, sí viene siendo todavía como muy, como que Tailandia apenas está dando ese paso. Cosa curiosa, porque en Tailandia pues tenemos mucho BL, pero como que dicen, ay, es serie, o sea, es para entretener, ¿no? Sin embargo, en Zacatecas, ya ando quemando mi rancho. En México, Zacatecas es un estado muy conservador, entre comillas, y muy mojigato. hipócrita, bueno, en fin, ya no lo quememos, sigamos, ¿no? Pero México tiene un avance contra la a favor de la comunidad. Sin embargo, no hemos visto esta evolución en los medios televisivos. Yo, o sea, sí, ay, no, que sí sale los, pero no hay series, excepto por la serie esta del hijo de el productor de Televisa, de Emiliano Osorio, que fue un boom, pero de ahí se quedó hasta ahí. Hemos visto personajes que son trans y todo eso, pero no ha habido una serie como tal como nos la da Tailandia. Es más, ni siquiera como nos la da Corea, que sufrió ese cambio, pero está muy padre. Fíjense que de la serie que les iba a platicar hoy es de Vietnam, pero ya no alcanzo, se las voy a platicar la próxima semana. Espero que no esté tan largo el episodio, pero la verdad no creo. Están largos los episodios, están como el miembro de Dragon. ¡Ah, qué caray! No, perdón. En fin, ¿qué estábamos? Ah, ok. ¿Qué otra serie terminó? Me voy a pasar, yo lo siento por si tengo programa antes, díganme, discúlpeme, señorita, regáñeme, pero me voy a pasar, tengo oportunidad de terminar el programa decentemente, y mínimo quiero hablar de los transmisitos. Entonces me voy a ir. ¿Qué otro? ¿Cómo se llama? ¿Qué otra serie terminó por esta semana? Pues es Oh My Sunshine Nine, donde vimos el Unplug, ¿recuerdan? De este chavo que toca el cello y este Flug que que toca la guitarra, y que les platiqué que estaba así como que media de hueva y estaba media rara, que hasta les comentaba yo que iba muy muy lenta, pero que vimos que hay un ship parecido al de Loving de Amor en el Aire. Pipa Yu y Rain, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan, si no ya se los recordé. Bueno, resulta que quiero pues el final se los voy a platicar a grandes rasgos. Ay, dejen que... ¿Cómo molestan, Chihuahua? Ok. Entonces, resulta que el final es... ¿Recuerdan que les comentaba que ellos traían una historia de pequeños, de cuando ellos estaban chiquitos, por el pie, la dimensión del pie? Y fíjense que ya me fijé en las tomas cercanas entre Om y Fluke. Es que realmente Om tiene las manos largas. O sea, está grande al lado de Fluke. Y Fluke es muy chiquito, muy, muy petit, muy exquisito. Entonces sí, sí se me hace así como que muy, muy tierno. Pero a la vez muy, muy padre. Entonces, pues, terminó así como muy... A ver, permítanme. Terminó como muy... Ay, perdón. Bueno, al final, pues todo fue un... Resultaba que Om había perdido la memoria y justo, que siempre no. Rain vive. Fue una rara. Lo único padre de toda la serie fue la escena de Pipa, Yu y Rain en la playa. Y la otra fue el final, donde Om y... Bueno, en el capítulo final, donde Om y Fluke pues tienen su encuentro. Y se ve bonito, se ve decente. O sea, que vean el capítulo 10 y el 18. No se pierden. Sí, yo transmito desde la oficina porque tengo una pantalla más grande y así dimensiono, divido pantallas. Da la casualidad que a la hora que yo transmito no hay nadie. Entonces, no sé por qué les ha dado, porque les juro que yo a esta hora me he quedado a trabajar, a la hora de la comida, y no suena el teléfono. Y no sé por qué les ha dado que el lunes suene el teléfono. Les juro, o sea, casi no suena mi teléfono. Entonces, casi puro manejo por WhatsApp. Y resulta que suena mi teléfono. De hecho, ahorita acaba de llegar mi compañera. Entonces, sí es como que le digo, ¿por qué justo el lunes, caray? Pero sí, en fin. Esa fue la otra serie. Acaba de salir también el capítulo nuevo de Falak Rook. ¡Ah! Está poniendo emocionante. Me gusta. Aunque es muy una serie muy cliché, pues bueno, yo podría decirlo así. Pero me está gustando mucho. De hecho, quiero investigar si esa, la de amigos, no, sí, amigos con derechos, no se apuren, no, y sí, pues bueno, les comparto que escuchen algo decente. Bueno, no algo decente, ¿verdad? Todo lo contrario. Pero para ver si así aprenden algo. Sí, es que la pantalla que tengo es más grande. Se puede ver varias pantallitas. Me es más fácil que en la lap. En fin, ya no me echen de cabeza, caray. Déjenles, sigo platicando. En Falak Rook, esta serie fue una de las que me llamó mucho la... Me está gustando mucho, mucho, mucho, mucho. Ya hubo el primer pleito entre Seth y Falak, porque pues nomás Seth no se decide a decir sí, seamos novios. Entonces empezaron a surgir las series. ¿Recuerdan que les dije que había en la portada estaba una pareja que dije, ¿quiénes son ellos o por qué? Porque no son los protagonistas. No, es que resulta que son tres parejas. Realmente la historia no es, o sea, se escribió para... No es como en sí que los protagonistas Falak y Seth, sino son tres parejas que hablan acerca sobre la amistad. Se llama Friend, Amigos con Derechos y El Amor. Así está en la pantalla de las tres parejas. Entonces, pues teníamos en la portada, teníamos a Prince y a Green, que son los del amor, ¿verdad? O sea, los que realmente se gustan, pero como que este capítulo... El 8, si mal no recuerdo, es como de conflictos. Nada más van a ser 10 capítulos. Entonces yo digo que ya viene así como que... Pero la verdad me ha tenido muy entretenida. A mí el Falak Rook ha sido muy buena, muy buena. Realmente vale la pena que la vean. Y luego les traigo su spoilersazo, ya cómo va todo, así ya. De ahí también, pues la siguiente capítulo de Big Dragon. Buena, muy buena. Déjenles traigo, déjenles platico que estoy viendo la de Two Moons, el embajador, y el chico protagonista, no me termina de completar, pero me está agradando la historia porque estamos en el mismo mundo de Two Moons. Pero no. Entonces véala. Y lo que más me gustó es que el galán de galanes trae unos Air Force de G-Dragon. Uf, ese es un plus. Bueno, chicos, pues yo ya me despido. Les agradezco a todos. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana y les platicaré ya más. Gracias, chicos. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar desde el closet. Ha llegado el final de este viaje en arcoíris. Por el momento, las puertas del closet se cierran, pero te esperamos la siguiente semana para escuchar un nuevo episodio. ¡No te lo pierdas! Desde su unicornio, DJ Aide te desea que hayas tenido un excelente inicio de semana. ¡Hasta luego!